Ya estamos a 22 minutos de las 12 en este bloque internacional para cerrar la semana. Nos damos el gusto de recibir y conversar con el economista argentino Julio Gambina, investigador, militante del campo popular de nuestro país, hermano una vez más. Y vaya si hay cosas para analizar con Julio, a quien lo estamos saludando desde el centro montevideano. Julio, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto, ¿cómo estás? Bien, bueno, Argentina en el centro de la información también en estos días. Ya estamos estamos hablando desde el fin de semana pasado, con el cambio de ministro de la economía, Julio, con la nueva ministra ya en funciones. ¿Qué primeros apuntes te gustaría marcar para la audiencia uruguaya de esta situación? Bueno, primero que es una crisis política en la coalición de gobierno. Expresa posiciones políticas y de política económica distintas entre los dos principales referentes de la coalición gobernante, el presidente y la vicepresidenta, teniendo en claro que la vicepresidenta es quien oportunamente designó como candidato a presidente Alberto Fernández. O sea que no es pequeño detalle que la vicepresidenta tenga opiniones distintas. Entre otras cuestiones, lo que se estuvo discutiendo en los últimos meses en la Argentina es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y es un acuerdo de una deuda que nosotros hemos calificado de odiosa, ilegal, ilegítima, donde ha habido problemas con lo que el gobierno argentino acordó con el fondo, me refiero al gobierno de Mauricio Macri, por supuesto, pero también con incumplimientos del estatuto del propio Fondo Monetario Internacional, que hace que califiquemos muy duramente, muy críticamente al acuerdo este que llegó el gobierno con el fondo y que supone un nivel de ajuste económico espectacular. Y te agrego, mucho más a futuro. La continuidad del acuerdo con el fondo tiene unos niveles de agresividad para con jubiladas, jubilados, trabajadores, trabajadoras, incluso sectores que perciben planes sociales en la Argentina. Estamos hablando de la mayoría del país que sufre el ajuste fiscal. Y la nueva ministra, que de alguna manera los medios políticos, periodísticos, señalan que, bueno, fue producto de un acuerdo de urgencia porque se esperaban cambios más importantes en el gobierno todavía. E incluso te digo, hoy se sigue discutiendo que esta crisis no se ha cerrado, que es muy probable que haya nuevos cambios de ministros. Bueno, los comentarios políticos son muchísimos, la crisis es muy importante, pero por lo pronto mañana, sábado 9 de julio, que es una fecha patria en la Argentina, sí, porque es el día de la independencia, bueno, va a haber una movilización, yo me animo a decir, muy importante, contra el Fondo Monetario, planteando el rechazo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es contra el fondo, pero también contra el ajuste que supone, implementa el gobierno argentino. Y la ministra, recién designada, lo primero que dijo: yo soy pro equilibrio fiscal. Y uno ve los antecedentes de la ministra, y es una ministra que ha sido dura respecto de la cuestión fiscal. Cuando digo dura, me refiero a como ministra negoció con los sindicatos estatales de la provincia de Buenos Aires entre el 2011 y el 2015, el gobierno kirchnerista a cargo de Daniel Scioli, hoy ministro de la producción del gobierno de Alberto Fernández. Sí. Bueno, la negociación con los estatales de la administración pública, los judiciales o los docentes, fue muy dura. Hubo incluso planteamientos de pagos de medio aguinaldo en 4 meses... Digamos que las paritarias eran complicadas. Los trabajadores estatales tuvieron que luchar, batallar mucho contra la patronal estatal, cuya representante era Silvina Batakis, que aparece como una heterodoxa, desde el punto de vista de sus antecedentes profesionales, teóricos, e incluso sus referencias a otros ministerios. Por ejemplo, mencionó que el Ministerio de Economía más destacable es el de Helvard. José Ver Helvard fue el ministro de Economía del Pacto Social de Perón. Mirá. En el año 73-74. Digamos, yo hasta te diría, vos me preguntás cuál fue el ministro de Economía más progresista que tuvo la Argentina, y bueno, es ese, porque pero es el periodo de la mayor acumulación de fuerzas y de lucha del movimiento sindical, social, popular en la Argentina. Digamos, la fuerza que tenía el movimiento popular argentino entre el 68, 69 y el 74, 75 fue gigantesca, y por eso vino el golpe de Estado, cuyo principal objetivo era no solo reestructurar la economía, sino la política. O sea, quitarle la capacidad de fuerza que tenía el movimiento obrero, el movimiento popular por aquellos tiempos. Y la verdad es que desde el 75, antes de la dictadura militar todavía, y mucho más con la dictadura militar, lo que viene ocurriendo en la Argentina es que se vienen perdiendo derechos laborales, sindicales, sociales, colectivos, individuales, en lo que hemos definido una fortísima ofensiva del capital contra el trabajo. Y eso hoy se mantiene, más allá de los matices de gobiernos constitucionales que han intentado paliar la situación. Y mirá, un dato relevante es que el gobierno de Alberto Fernández y Martín Guzmán firmaron un acuerdo que decían que no había presiones por reformas estructurales. Sin embargo, el último dictamen, auditoría del Fondo Monetario sobre las cuentas macroeconómicas del primer trimestre, señalan que la Argentina tendrá que endurecer en el segundo semestre, y entre otras cuestiones menciona que hay que bajar la incidencia del gasto en jubilaciones y hay que ir a una reforma previsional. Y esas son parte de las reformas estructurales que estaban contenidas en el acuerdo con Macri del 2018. Claro. Y por lo tanto, claro, aquello que el gobierno decía de que no había presiones del fondo por acuerdos estructurales, que es imaginar un fondo monetario más bueno, porque bueno, Cristalina Georgieva tiene aparentemente mejores modales que los que tenía Christine Lagarde, luego pasó a titular del Banco Central Europeo, pero la realidad es que este acuerdo con el fondo es un cogobierno con el fondo, cada 3 meses se auditan las cuentas, hay un estricto control, y el fondo es una expresión del poder mundial en las finanzas, de las finanzas mundiales en las finanzas de la Argentina, y la Argentina viene atrapada sin salida en el condicionante de la deuda desde el 76, desde la dictadura militar. Todos los turnos presidenciales, desde el 83 para acá, todos, sin escaparle a ninguno, Alfonsín, de Menem, de la Rúa, Dualde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y ahora Alberto Fernández, todos y cada uno renegociaron la deuda, no solo con el fondo, toda la deuda. Y cada vez decían, bueno, se acabó el tema de la deuda, ya está resuelto. No, más que resuelto, es un condicionante que supone potenciar el ajuste y la reestructuración de un capitalismo regresivo que, bueno, dicho para ustedes, para nosotros, mirar Uruguay y Argentina, los niveles de desarrollo capitalista que ha tenido nuestros países y de beneficios sociales, hoy Argentina te muestra un nivel de cercano al 40% de pobreza, en menores de 14 años la cifra se extiende por encima del 50%, en algunos territorios en torno del 70%, y un nivel de precariedad laboral alarmante. Por eso el avance del capital contra el trabajo, contra la naturaleza, contra la sociedad es fortísimo, y esta crisis política, bueno, nos lleva a un drama muy grande. Yo te diría que incluso esto envalentona al poder económico y político con capacidad de ser gobierno en la Argentina, y hay una fuerte presión para acelerar los tiempos de la devaluación. Y eso es Ustedes saben que acá hay varios tipos de cambio. Sí. El tipo de cambio oficial, que es el que importa los efectos del comercio internacional. Obviamente el poder económico, los grandes productores y exportadores quieren avanzar en acelerar la devaluación, que se acorte la brecha, que es del 100% entre el dólar oficial y el dólar ilegal, paralelo o blue. Y este fin de semana pegó un salto gigantesco el dólar ilegal, moviendo varios otros tipos de cambio. Para no hacerlo muy complicado a la audiencia, acá los grandes empresarios tienen la posibilidad de comprar bonos, compran con pesos argentinos, bonos en dólares, y los venden en el exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, y pueden dejar ese dinero en dólares en el exterior. Ajá. Eso es esa maniobra que es legal, es lo que se llama fuga de capitales. Claro, y, claro. Y la fuga de capitales de la Argentina es gigantesca. Acá se dice, en la Argentina no hay dólares, no hay dólares en reservas internacionales del Banco Central, pero los dólares están en las cajas de seguridad o están en las cuentas en el exterior de países vecinos, incluido Uruguay, por supuesto. Claro. Incluso hubo alguna declaración polémica, o que se generó polémica, de la nueva ministra, ¿no? Referida a que quiere priorizar la retención del dólar dentro de Argentina, claro, apuntando a los que viajan, a los que hacen turismo. Sí, muy polémica, pero en el fondo, Argentina, como Uruguay, no fabricamos dólares. Los dólares que puede tener Uruguay o puede tener Argentina son producto de la capacidad productiva y exportadora de Argentina o de Uruguay. Por lo tanto, los gobiernos tienen derecho a discutir con el conjunto de la sociedad qué destino darle a esos dólares, si gastarlos en turismo de los que tienen capacidad de viaje al exterior, o utilizar esos dólares para compra de insumos estratégicos, sea energía, alimentos. Bueno, Argentina, Uruguay no están tan necesitados de alimentos, pero el caso de argentino sí es importante, el tema de la energía. Y hoy la energía es uno de los componentes importantes de el alza de los precios internacionales. Vos lo mencionás, hay un artículo que publicaste con otros dos economistas, Julio, que apuntás como un detonante de la renuncia de Guzmán, esta situación cambiaria, de lo de la devaluación, y también un tema vinculado a las políticas energéticas. Claro, porque hay una interna al interior de la política económica argentina, donde el área de energía supuestamente responde a la lógica política de la vicepresidenta. Ajá. Y el ministro de Economía no pudo imponer su política energética en casi 3 años de gestión al equipo técnico que estaba al frente de la política energética en la Argentina. Y tiene que ver con un ajuste en tarifas. En la Argentina, si vos estudiás el destino del gasto público, el principal gasto público de la Argentina son los subsidios a empresas, entre otros los subsidios energéticos. Y por lo tanto, el desafío que plantea el fondo es reducir esos subsidios, y eso es trasladarlo a precios al conjunto de la economía, incluso a sectores que tienen tarifa social, tarifa subsidiada. Pero lo que se está discutiendo en la Argentina es cómo va a aumentar en el gasto de las familias, de las personas, la factura de la tarifa eléctrica, la tarifa de gas. Claro. Estamos en invierno, es un invierno muy frío. Me imagino Montevideo igual que Buenos Aires. Sí, por supuesto. Y por lo tanto, la utilización de la electricidad y del gas para calefaccionar, para cocinar, bueno, eso impacta en la factura cotidiana. Y si están bajos los ingresos populares en el país, imagínate con un incremento de las tarifas de servicios, el tema se complica mucho más. Ahora se está hablando de que se iría el equipo este que está al frente de la Secretaría de Energía, que la vinculan a la Cámpora, se iría. Se está yendo hace 3 años, y no se han ido. Claro. Claro. Es parte del debate político. Esto, a ver, yo lo que te estaba intentando señalar es que está la opinión del gobierno, está la opinión de la derecha más explícita y el poder económico por la devaluación, y está el movimiento popular que no termina de constituirse en alternativa política. Fíjate que nosotros, ese documento que señalás, que firmamos Claudio Katz, Eduardo Lucita y yo, todos integrantes de Economistas de Izquierda en la Argentina, que protagonizamos los tres lo que se llama la autoconvocatoria por la suspensión de pagos de la deuda y la auditoría, titulamos precisamente el tema que lo que hace falta es organizarse para construir alternativa. Claro. En la Argentina lo que hay son dos grandes coaliciones que disputan el gobierno en el país. Una es el oficialismo, claro, y la otra es lo que está asociado al macrismo, lo que se llama Cambiemos, aunque hay sectores todavía a la derecha, que son los libertarios, que se inspiran en la tradición teórica de la escuela austríaca, que son ultraliberales, y se plantean como anarcocapitalistas incluso, ensuciando el propio nombre de la tradición histórica de los anarquistas, ¿no? Que tienen una tradición y una historia de planteo de lucha anticapitalista. Pero bueno, más allá de eso, lo que está faltando es una posición alternativa a la coalición de gobierno y a la coalición opositora por derecha, con potencialidades de alianzas, y es lo que se juega en el descontento que hay en muchos votantes de la coalición gobernante. Por eso el gobierno del Frente de Todos ganó en el 2019, pero en la elección de medio turno del 2021 perdió millones de votos, porque hay mucho descontento que no se va al voto a la derecha, que se esteriliza y se expresa como voto blanco o como no voto, como directamente no ir a votar. El ausentismo en las elecciones argentinas ha crecido mucho. Por eso es importante que en el amplio espectro de la izquierda, izquierda parlamentaria, izquierda que está dentro de la coalición de gobierno y una izquierda plural, social, cultural, diversa que hay en la Argentina, que eso pueda articularse en una propuesta política alternativa que le pueda dar rumbo a las aspiraciones sociales, populares, por no solo por rechazar el acuerdo con el fondo, sino cambiar la matriz productiva de la Argentina, las relaciones económico-sociales, y pensar una política económica de otro rumbo, incluso para ponerla en sintonía con fenómenos que aparecen en la región, que son movilizaciones sociales gigantescas, caso de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Haití, que están mostrando que los pueblos quieren, demandan un cambio de rumbo profundo, que bueno, no necesariamente los gobiernos que pretenden expresar esas movilizaciones terminan llevándolo adelante, y por eso hay tanta incertidumbre en la región, y me animo a decir en todo el mundo, porque con la crisis global del capitalismo hay una gran discusión, una crisis global agravada con pandemia y con guerra en Europa, que bueno, lo que está demandando es que para la inmensa población que nutre la pobreza del mundo, la explotación del mundo, hay una demanda de construir un imaginario que resuelva los problemas de esa mayoría social que hoy se ve deteriorada por un escenario que ya no solo es de estanflación, sino que hay un horizonte previsto de recesión. Y cuando se habla de recesión, prepárate, cierre de empresas, desempleo, deterioro de los ingresos populares y, por lo tanto, peores condiciones de vida. Y en ese marco lo que crece es el gasto militar, el gasto en armas. Y uno dice, bueno, la sociedad está en un momento de internación, porque cuando vos necesitas que los recursos económicos se vuelquen a satisfacer las necesidades de la población, lo que se hacen es incrementar la hipótesis de conflicto y, por lo tanto, más armas, más escenarios de guerra, una situación realmente complicada, y Argentina hay que verla en ese marco. Y me parece que tenemos que mirar de manera muy, muy integrada lo que pasa en América Latina y el Caribe, y recuperar algunas propuestas de cambio profundo, no solo a nivel de cada país, sino para pensarlo articuladamente en la región. Muy bien, Julio, nos quedan dos minutos, estamos llegando al mediodía, pero vemos titulares de la prensa argentina que dicen que la nueva ministra Batakis está preparando un paquete de anuncios, de medidas, sí, financieras, económicas. ¿Qué se puede venir en ese sentido, te parece? Bueno, la ministra dice que no va a devaluar, pero en esta semana el tipo de cambio oficial aceleró el ritmo de devaluación. Ya Martín Guzmán había planteado levantar el ancla que había de contener la cotización y venía acelerando la devaluación. Uh-huh. El Banco Central está actuando con todo para tratar de evitar nuevas corridas que hubo la semana pasada. O sea, están intentando contener la situación. Vamos a ver la semana que viene qué anuncia la ministra. Esta semana lleva ya una semana en el cargo, sí, pero claro, esta semana ha estado armando el equipo, porque además muchos le escaparon al bulto. Vos sabés que antes de designar a la ministra hubo un par de intentos de designación de algunos personajes muy vinculados al poder económico, y dijeron que no, porque, claro, todos saben que para que esto funcione en la lógica capitalista hace falta un ajuste. Y Argentina tiene un pueblo luchador, organizado, hasta de burocracia sindical, te diría. Pero es una tradición histórica de organización y lucha donde un ajuste no pasa tan sencillo. Y por eso Argentina vive cada tanto crisis políticas, y por eso es tan imprescindible que emerja una alternativa política para que no se discuta quién gestiona mejor el capitalismo en el país, sino avanzar con una perspectiva alternativa. Una buena definición de cierre, Julio. Muchísimas gracias, como siempre, por este rato para Radio Centenario, y vamos a estar atentos y a seguir este proceso también en contactos contigo. Un abrazo grande desde Montevideo. Abrazo grande, gracias por llamar y hasta cualquier momento. Abrazo, hasta pronto.